Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. El jazz es la forma de tratar cualquier material musical. Ese es nuestro trabajo para enriquecer nuestra música boyacense. Hoy estaremos con este gran saxofonista Sonny Rollins, New York, 7 de septiembre de 1930. Es un músico estadounidense de jazz, saxofonista, tenor y compositor. Junto con Coleman Hawkins y Lester Young y John Coltrane, está considerado uno de los grandes saxofonistas tenores de la historia del jazz. Sus estilos son el bop, el hard bop, aunque se ha aproximado en varias ocasiones al free jazz. El primer corte que escucharemos de este saxofonista Sonny Rollins se llama Why Was I Born? Thank you. otro corte se llama I Wish I Need. Seguiremos con Here's to the People. We'll be right back.